Buenas tardes. Buenas. Buenísimas, siendo hoy martes 13, 3 p.m., Centro Día Tierra de Saberes. Nos encontramos con el equipo de patrimonios locales de Barrios Unidos, quienes van a socializar y a contarnos hoy lo que fue su primer ejercicio investigativo en territorio. Mi nombre es Sol. Gloria Sánchez. Mi nombre es Daniel Villamizar. Soy aire. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Ortiz. Mi sonido. Pero qué gente tan bullosa. Bueno, finalmente, entonces, lo que vamos a hacer primero es como una presentación acá de las personas y los panelistas que nos acompañan, que fueron quienes estuvieron en el recorrido, pues, de hace cuánto tiempo viven acá en la localidad, en qué barrio, si pertenecen a alguna organización, a ver qué nos van contando. Yo vivo aquí en la localidad de Barrios Unidos. Pues me gustan mucho las artes, me gusta mucho, pues mi barrio me gusta mucho porque se manifiestan muchas expresiones del PCI y no, pues chévere el recorrido que se hizo. Estuvimos visitando pues varios puntos de la localidad, entre otros pues estuvimos en la plaza, visitamos también algunos lugares donde se comercian con artesanías, con trabajos hechos a mano, elaborados artísticamente, y conociendo ciertos puntos como emblemas de la localidad donde vivimos. Daniel, ¿tú hace cuánto vives en la localidad? Hace aproximadamente unos 30 años. Pues tengo 34 años, la verdad es que yo nací viviendo en el barrio. Y pues, excepto que duré un tiempo viviendo en otro lugar, pero casi siempre he vivido en la localidad. ¿Y en qué barrio dices? En San Fernando. San Fernando. Va. ¿Y Esperanza, qué nos cuenta? Bueno, yo nací aquí en Bogotá. He vivido todo el tiempo acá en este barrio, desde que prácticamente mi papá y mi mamá me trajeron aquí dando unos pasitos. Tengo 65 años y siempre he vivido en un barrio, en los Alcázares. Y Gloria. Yo vivo en la localidad de Barrios Unidos desde hace 49 o 50 años ya casi. Llegué a la localidad de Barrios Unidos, al barrio San Fernando, a la edad de 7 años. Estudié, el primer colegio que conocí fue el Distrital Avenida Chile, que queda precisamente, hacía parte en ese entonces del conjunto Centro Residencial Avenida de Chile, donde vivo. ¿Qué les cuento? Después estudié en el Gimnasio del Corazón de María, y también tiene muchos años ese colegio, tiene más de 50 años el colegio ahí. Ahí hice quinto de primaria y ahí hice todo el bachillerato. De la localidad me gusta todo. Todo de mi localidad es muy chévere. ¿Qué les cuento? La plaza, estuvimos haciendo varias visitas. Comenzamos a visitar como primer punto la alcaldía de Barrios Unidos. Pero espere, no se me adelante, Gloria, porque es que la gente primero quiere saber a nivel ya sensorial y corporal cómo fue esto, antes de que les contemos dónde estuvimos, estos olores, sabores, qué pasó con la caminada, pensémoslo desde el cuerpo, cómo fue ese recorrido a nivel del cuerpo, qué les impactó, qué recuerdan así muchísimo. ¿Se bailó algo, su merced, por ahí? Pues no tuve la oportunidad de bailar en ese momento, en ese recorrido, pero el recorrido fue muy buena, la caminata, el paseo que nos dimos por algunos sitios de la localidad de Barrios Unidos, sitios viejísimos, visitamos varios lugares que pues ahora mis compañeros también les contarán. pues el recorrido fue un ejercicio muy bueno para, digamos que para la salud, para respirar un poco de aire diferente al que respiramos todos los días en nuestros hogares, metidos allí siempre. Personalmente, pues a mí me gusta mucho este tipo de paseitos, recorridos, porque pues siempre es bueno recordar ciertos momentos que puede uno pasar con algunas personas en nuestra localidad. A veces conozco personas que llevan muchos años viviendo en una localidad y no tienen ni idea de lo que tienen a su alrededor. En cambio, pues nosotros tenemos muchas cosas bonitas para que ustedes conozcan, invitarlos a la localidad de Barrios Unidos para que conozcan muchas cosas de la localidad y también hacer amigos, hacer amistades con otras localidades. ¿Qué más puedo decirles? Bueno, la pasamos riquísimo, algo diferente, algo didáctico también, algo informal también, porque fue algo como también esporádico, se nos ocurrió hacerlo y lo hicimos y ya, y chévere. Y Daniel, ¿tú recuerdas algo de olores, por ejemplo, dentro de ese recorrido? ¿Algún punto donde el olor hubiera sido llamativo? Pues cuando estuvimos en la plaza, bueno, empezando porque en la plaza se sienten varias sensaciones, varios tipos de olores, de hierbas, de las mismas, de los mismos productos que se comercializan allí, que son las frutas, las verduritas, algunas hierbas aromáticas, esencias, pasamos por unos lugares donde venden esencias, compuestas por las mismas plantas que allí ofrecen, como la hierbabuena, la menta, y bueno, y habían otras tantas especies. Y especias también, de por ejemplo de condimentos, se sienten muchas sensaciones, muchos sabores, hay mucha variedad de productos y no, las sensaciones son muy, muy especiales, se sintió pues además fue un ambiente muy relajado, estuvimos, o sea, se disfrutó mucho el panorama y pues el recorrido estuvo genial. Fue algo pues relajante, algo que pues lo motiva a uno a veces como a estar un poco más atento siempre a las cosas. Y no solo los olores, también algunas texturas, apreciamos la diferencia entre ciertas, entre una zona con otra, unos contrastes bien marcados, bien especiales dentro de una misma localidad, dentro del mismo lugar. ¿Tú quieres agregar de las texturas, por ejemplo, eso? A mí me gustó mucho lo de las texturas porque yo no sabía mucho de las texturas. Y me gustó mucho porque estuvimos en varias partes o paredes que se podían tocar y al mismo tiempo como ver las cosas que uno piensa que no existen. Otra cosa que me impactó fue ver sentadita a la dueña del picoteadero de Dona Segunda, que tiene 82 años y todavía tiene aliento de hacer las cosas que ella misma hace siempre, todos los días. Pongamos la fritanga que es muy deliciosa. Me impactó el olor de las fritangas también. ¿Qué más puedo decir? En la plaza también estoy de acuerdo con mis compañeros. Los olores son a uno le llena de muchas emociones. A mí me llenó mucho la estadía de estar allá con ustedes, también. Y que pudimos apreciar muchas cosas que realmente yo personalmente no sabía que existían. Ah, re bien. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención eso que ustedes comentan de las texturas. Yo creo que de pronto la gente no sabe muy bien a qué nos referimos. ¿A alguien le gustaría como contarles de qué se trataba ese ejercicio? ¿Cómo fue esa cosa? Pues a ver, el ejercicio fue interesante porque hicimos unos frotis en las paredes, en las distintas, en los distintos tipos de fachada, por decir, en los compuestos de las paredes, que de pronto unas son de ladrillo, otras tienen, de pronto son en granito, Otras vienen como en baldosa, el azulejo y el cafelejo, que es como son unas baldosas pequeñas. Sí. Y tomamos muestras de estas distintas texturas, de estos tipos diferentes de materiales que se utilizan en la construcción, en la decoración de los edificios, de las fachadas de las casas, pues esto fue interesante. Porque algunas se sienten, algunas son rústicas, otras vienen ya como más lisitas, como brillantes, otras son opacas. Entonces, pues esta, tener en cuenta estas diferencias, estos contrastes es interesante. Uno muchas veces no nota, no se fija en estos detalles, en los recorridos, apreciando, cuando uno aprecia de pronto una edificación o un lugar. Bien, ahora, bueno, sí, ahora sí vámonos con donde iniciamos el recorrido. ¿Ibas a añadir algo, Dale? Sí, yo quiero añadir algo que hicimos muy interesante, muy importante, fue que después de haber estado como primer punto en la alcaldía local de Barrios Unidos, hicimos un pequeño espacio en la panadería, pastelería y cafetería Astropan, que lleva 35 años en la localidad. Allí nos fuimos como grupo y tuvimos el privilegio ese día de entrar en grupo y tomarnos un delicioso café, un aroma muy exquisito, auténtico, y que podría decir yo que es precisamente uno de los patrimonios culturales que tenemos en la localidad, es el café. En todas partes de la localidad ustedes siempre van a encontrar un buen café, pero no como el que se toma en Astropan. En Astropan se degusta un café muy delicioso. Yo hago énfasis en la panadería, pues porque la conozco pues desde siempre. Precisamente hace lo que llevo en la localidad, es prácticamente lo que conozco Astropan. Desde que yo estaba embarazada de mi primer hijo, he acudido allí. Allí venden un pan muy rico, muy delicioso, pan de queso, pan de guanábana, croissant, hay muchos postres y pasabocas muy ricos. Allí venden desayunos, bueno, en fin, muchas cosas ricas. Pero nosotros como grupo degustamos cafecito y probamos diferentes panes, ¿no? Como la mogolla de yogur, que veo que a las compañeras les gustó mucho, una mogolla llamada de yogur. A nosotros nos encanta el pan de queso y también probamos mantecada, torta de mazorca, ¿no? Diferentes cosas riquísimas en Astropan. Entonces, para que todos se apunten. Muy bueno, ahí ya van texturas, salieron olores, salieron sabores, aromas, sabores. No sé, visualizar un poco de cosas, ¿no? Bueno, ¿y dónde empezó esta cosa? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cuál fue el punto inicial? Nos encontramos todos, deberíamos de encontrar los que deberíamos de ir, nos deberíamos de encontrar en la alcaldía de San Fernando. Y fuimos las tres únicas que fuimos. Yo lo digo porque realmente debíamos de ser cumplidos. Bueno, sí, ahí al que le cae. Bueno, ¿y qué pasó ahí después? Entonces, ¿la alcaldía? Bueno, ¿dónde es que queda la alcaldía de Barrios Unidos? ¿La alcaldía local? ¿Eso queda en San Fernando? Sí, pero ¿la dirección la recuerdas? Calle 74, 53, el número no me acuerdo. Ya, bien. ¿Y de ahí qué siguió? De ahí salimos para la 72, para la avenida Chile, calle 72, hacia el oriente. Caminamos un buen trecho. Ah, bueno, de antemano, antes nos habían dicho que cuando estuvimos reunidos acá en el salón, nos habían dicho que la casa de la alcaldía antiguamente era la casa de una escuelita. Y ahí fue donde empezó la alcaldía después. Al lado de la alcaldía hay un edificio grande que es un colegio, que no me acuerdo cómo se llama ahorita el colegio, y... A ver, por ahí alguien le va a pasar el dato. El colegio es el Tomás Carrasquilla. Bueno, gracias. Y después. Qué bella, estoy metiendo las patas sin todo. Bueno, sigue las metiendo. De todas maneras, de ahí salimos hacia las 72 y recorrimos todas las 72 con mis compañeros hasta la avenida 30. Y de ahí, de la avenida 30 ya nos despedimos, que ya era hora de cortar el recorrido, porque no alcanzamos a ir al barrio del 7 de agosto, que hay cosas muy interesantes en el barrio del 7 de agosto. Ya, y bueno, en esa primera parada, después del punto de encuentro, estaba Astropán, donde ya mencionaron ahorita un poco lo de los sabores y demás. Yo recuerdo que en una mesa alguien sacó un poconón de billetes por allá re viejos, que yo alcancé a usar algunos de esos, el de 20 centavos, creo que ni lo alcancé a usar, lo vi en mi vida, pero no. Y estaban mencionando ustedes ese día algo sobre cómo con un billete de estos se compraba qué cantidad de panes, que hacían más o menos la cuenta de que el billete de 1000 era como el de 100 pesos en algún momento y demás, y eso daba lugar a hablar en cómo se ha transformado esta panadería, ¿no? Porque era en esa misma panadería hace no sé cuántos años, y ha crecido también el espacio y demás. ¿Qué más nos podrían sumar ahí de Astropán, donde estuvimos? ¿Qué otras cosas ahí fueron interesantes pensándonos en clave de patrimonio cultural inmaterial? En esto que hablábamos de que fuera colectivo o de que fuera dinámico. Pues por lo general, pues no sé, me parece que algo, por ejemplo, muy, muy, muy de nuestra cultura como pues colombianos, es precisamente reunirnos, por ejemplo, a eso, a tomar café, a ir a la panadería, nos reunimos a hacer una charla. Tomamos café y hablamos algunas cosas, compartimos las experiencias de lo que nos ha sucedido, lo que hemos, cómo nos ha ido en el día. Entonces, esto pues es algo que, pues es muy usual, entre amigos, compañeros, por lo general. Compartir las experiencias también de lo que era, como lo hablábamos hace un momento, cómo han cambiado ciertos aspectos, pues ya por temas de la modernidad y bueno, ciertas tradiciones, pero que sea a pesar de todo, pues de los cambios de generaciones, se han mantenido ciertas tradiciones, ciertas costumbres y ciertos gustos. Va, y después de ahí fue que 72 derecho, ¿no? Y que recuerdan ahí, por ejemplo, en todo ese trayecto por la 72 en lo que iban viendo. Yo recuerdo que cogimos por toda la calle 72 y vimos varios restaurantes. Restaurantes, un restaurante de comida criolla donde venden pues gallina y sí, comida criolla, comida como podría decir yo que auténtica colombiana y bogotana, sancocho y más adelantico pasando la iglesia de San Fernando, precisamente la iglesia de San Fernando Rey en una esquina. Hay una tamalería que se llama Los Tamales de la Abuela. Tamales también muy ricos, muy conocidos. Yo personalmente he comido allá bastante tamal con mis hijos, con mi esposo. Hemos estado allá en varias ocasiones. Tamales muy buenos, ricos y además económicos. Preparados por las personas, ya digamos como la descendencia de la que fue precisamente la abuela, la que los preparó en un principio el negocio. Esa tamalería lleva ahí 20 años larguitos también. Ahorita ya no está la llamada abuela, pero la el no. Lo menos unos 60, 70 años. Sí, ya no está la llamada la abuela, los tamales de la abuela. Pero según la señora a la que nosotros le preguntamos cuánto tiempo llevaban ahí laborando, según ella, porque ella viene siendo ya como, digamos, hija o nieta o nuera, no sé. 20 años, pero sí, la tamalería lleva ahí mucho tiempo, ahí siempre se ha vendido tamales, eso es un punto ya casi convertido también en patrimonio cultural de la localidad, de más que todo el barrio San Fernando. Y más para allácito, pues nuevamente la plaza del 12 de octubre, donde también pudimos apreciar el campo en la ciudad. campo en la ciudad. Allá se, lo que casi ya no se ven en los supermercados, porque es que en los supermercados se ve mucho ya todo arreglado, todo limpiecito, que todo empacado, que no sé qué. Y no hay nada más bueno y nada más chévere que ir a la plaza y ver cómo las cosas pasan del bulto al canasto. Como muy poco ya se ve en los supermercados porque ya viene todo muy, muy arreglado. Y ahí seguimos más adelante para casi, podríamos decir un poquito más allá, del 12 de octubre ya casi sobre la carrera 30, algunos almacenes de antigüedades, de muebles, cosas bonitas. Entre eso encontramos un almacén donde también lleva mucho tiempo y ellos inclusive están vendiendo cosas que son modernas, pero son negocios que ya llevan tiempo. O vimos un horno pincero que me llamó mucho la atención, con trabaja con leña, con carbón, pero un horno muy bonito, o sea, pues estilo antiguo, pero entonces parecía, o sea, moderno, pero al estilo antiguo, no sé cómo explicarlo, funciona con leña y con carbón, me gustó mucho. Y mesas y cosas decorativas bonitas, pero como antigüedades, al estilo antiguo. Y de esta parada que hicieron ahí en la plaza, que tú dices que es el ver el campo en la ciudad, ¿tú conociste esa plaza antes? Sí, claro, yo esa plaza la conozco desde muy niña, porque inclusive ahí íbamos con mi mamá a hacer mercado, lo que es la plaza del 12 de octubre y la plaza de las ferias, también de la localidad, e íbamos a hacer mercado allá. Y recuerdo que no como hoy se usaban tantas bolsas y tantas cosas, sino que mi mamá simplemente llevaba un canasto y en el canasto le echaban todo, todo lo que se, todo en el canasto se revolvía. No había que el taleguito, como hoy en día, que todas las personas siempre tienen que pedir una bolsa en el supermercado, que la bolsa, que regálenme una bolsa. No, en ese tiempo solo canastos se veían las amas de casa siempre llevando el canasto. Y de lo que vieron ahí en el 12 de octubre y en comparación a esas visitas anteriores, o en el caso tuyo por allá de los años, ¿qué notan que ha cambiado ahí en la plaza? Bueno, pues han cambiado de pronto el sistema de pronto de, por decir, ya tienen como, cumplen ya como con unos parámetros que ya están establecidos por normas de higiene, de salubridad, pero aún así se trata de conservar como esa tradición de mostrar el producto así, pues, desempacado, así como organizado en arrumes, por decirlo. Y pues son muy pocas las cosas que en esencia han cambiado, pero sí de todas maneras se ve como de pronto en la organización, en la distribución de los productos, de pronto no se ve reguero, no se ve desorden, sino más bien como que ya de pronto un poco más seleccionados los productos a la hora de venderlos, los exhiben de una forma organizada. Los puestos donde se hacen las personas que venden, pues bien distribuidos, bien demarcados, de pronto donde se expenden las carnes, los quesos y las los productos que son así como delicados, pues se mantienen en refrigeración y pues de todas maneras sí hay como un cuidado, una de preservación de estos productos. Y pues en es que hace unos años, cuando que yo logro recordar, había de pronto sí un poco más de, por decirlo así, eran como más desordenados en las plazas, se veían, digamos, las frutas tiradas en el piso, de pronto así como que los productos que ya se estaban como dañando y todo, pues los desechaban, pero los dejaban así como ahí, como a la mano también, pues. Entonces se veía algo como un poco más, que se diga, antihigiénico, se podría decir. Entonces, pues, de todas maneras, en eso han regulado y pues han mejorado y modificado muchas cosas. Pero la esencia como tal es como se ha mantenido como esa tradición, esa tradicionalidad, pues. ¿Pudieron hablar con alguien dentro de la plaza? Sí, señora. Personalmente, yo entrevisté a una persona que nos dijo, que nos contó a todas que ella heredó el puesto por la mamá. y que ella nació prácticamente ahí en la plaza, porque la mamá la traía de bebecita y la echaba en un canasto ahí para que se pasara todo el día ahí en el canasto. Entonces esa señora ya tenía como, ¿cuántos años fue que nos dijo que tenía? Como unos 40 años, más o menos. Entonces, imagínense hace cuánto tiene el puesto, cuántos años había atrás, tenía el puesto la mamá. Ella había sido un huacal. En un huacal era la que lo metía, sí señora. Bueno, y de ahí, luego de la plaza, salida hacia el norte, por ahí nos encontramos, había un lugar donde habían canastos, una señora Margarita que por ahí contó un par de cositas, que nos pueden ahí como contar de eso pa que la gente se entere y vaya y visite a doña Margarita. Bueno, personalmente, ella nos contó que ella también heredó eso de la mamá. La mamá estaba por allá en la casa, dentro de la casa, y que ella atendía el almacén porque la mamá ya estaba bastante viejita. ¿Almacén de qué? De artesanías. Venden de cualquier clase de artesanía que yo conozca, ahí lo vende ella. De todas maneras, yo compré un canastico chiquito, la niña aquí presente compró una vasijita ¿de qué? De barro, para echar las llaves, no sé si la utilizaría. ¿Eso se llama choroto? Pues, eso un chorote. Chorótico. ¿Y qué más? Un chorote de barro. Y aparte de los chorotes y los canastos, ¿qué más había donde Margarita? ¿Y de dónde venían? Ella también nos estuvo contando de dónde traían estos productos. Ella dijo que la mayoría de la mercancía que tenía ahí era traída de la chamba es en el Tolima, y eso también es un patrimonio ya nacional, patrimonio cultural nacional. Y que traían de Ráquira, Boyacá, y de, ¿dónde más? Chiquinquirá, de Ráquira, Boyacá, y de Chiquinquirá, y de la chamba en el Tolima, que tenía mucha mercancía ahí hecha de barro, de mimbre, bueno, todo el material que hacen los canastos, y pues todo lo de barro, pues lógicamente de la chamba. Listo, bueno, entonces ahí para ponerle un poquito de sabor y dejarlos picados con la historia de Margarita, vamos a escuchar algo que por allá Felipe nos va a poner. Se va ocultando a lo lejos el horizonte se ve. Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Chocó tierra mía, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Thank you. mi tierra cuando el sol se va ocultando. A lo lejos el horizonte se ve. ¡Se ve! Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. ¡Vaivén! Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. ¡Plenitud! Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical, jamás en la vida te podré olvidar. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical, jamás en la vida te podré olvidar. Chocó tierra mía, tierra tropical, jamás en la vida te podré olvidar. Entonces acá después de la plaza y en toda la esquina afuera está Doña Segunda, frente justo de Margarita, ¿no? Que nos contaba que su mamá era amiga de Doña Segunda. Y entonces, ¿qué dijo Doña Segunda? Daniel, ¿qué dijo Doña Segunda? Pues ella comentaba que, pues primero llevan más de 61 años con el, pues, con el tema de la fritanga, que es una... bueno, yo creo que muchos deben saber lo que es la fritanga. Es comida con papa criolla, con rellena. Es una comida muy típica. Eso, es una comida típica santafereña. Y pues también es muy tradicional. Y de los piqueteaderos. Y se come, por decir, la rellena, el chorizo, la longaniza, bueno. Y es una persona que lleva muchos, pues varios años acá en la localidad ofreciendo este recurso gastronómico, se podría decir. Y pues ella nos comenta que ya ahorita las que siguieron su tradición son las hijas, ellas son las que y han hecho crecer el negocio. Ya entonces no solamente está el local en la plaza, en la esquina de la plaza, sino que ya al frente tienen un edificio de 3 pisos y le ofrecen pues esa delicia a muchas personas, a muchos visitantes, incluso muchos turistas que llegan a esa zona solo para probar esos platos porque es un plato típico. Y pues el sitio Doña Segunda, el restaurante Doña Segunda, pues el piqueteadero, es muy famoso, ya se conoce bastante y de mucha tradición acá en la localidad. Ya hace parte del patrimonio de la localidad. Ya. Una cuadra pasando la calle ahí justo en la esquina de Doña Segunda yendo hacia los cerros ya empieza a cambiar un poco el panorama de los locales que uno ve ahí. ¿Qué empieza a aparecer ahí después, Gloria, que yo la vi a usted por allá que entraba y se sentaba en esas camas, en sofá? ¿Qué pasa ahí? Por ahí son los almacenes de muebles, o sea, también es otro punto de la localidad que también se ha convertido en patrimonio cultural o tradicional, que es la ebanistería, los muebles. Por ahí hay mucho almacén de muebles, camacunas, sofás, muebles antiguos, muebles modernos, muebles de todo tipo. Como decía yo hace un ratico, pues me llamó mucho la atención uno de los almacenes donde se veían cosas antiguas, pero ya modernizadas, digámoslo así, como el horno que les mencioné, que funciona con leña, con carbón. Mesas y mesitas y sillitas que se pueden utilizar muy bonito en un negocio. Son muebles con estilos antiguos, pero que pues hoy en día en lo moderno se ven bien. También vimos un almacén con sillas especiales de una tapicería como antigua también, como Luis XV, como esos estilos muy muy antiguos, unas sillas muy grandes, como entronadas, diría yo, ¿no? Como para reyes, princesas. Bueno, unas sillas muy bonitas de diferentes colores, bonitos, doradas, plateadas, con azul, rojo. Sí, unos estilos muy antiguos. A mí me llama la atención que en esta zona donde estuvimos, la que tú describes, es como comercio de muebles, hay mucho jacuzzi y más, pero lo que hay es comercio, no se veía como tal los talleres. Bueno, tú ahí como que echas el ojo al segundo piso y quizás puede ser que sea taller o no. Y sí, que como mencionaba Carlos, el trabajo de la carpintería y la ebanistería y también el trabajo de la forja en la localidad es muy, pues está presente, pueda que ya no tanto como antes, pero está súper presente, quizás no en esa zona donde estuvimos. Entonces, Carlos, me gustaría acá que nos sumara ahí algo de lo que usted sabe de este trabajo y esa presencia de esos dos oficios en la localidad. Bueno, empecemos con la carpintería. Hoy en día, pues, ha desaparecido muchos talleres a la vista porque es que los arriendos, los impuestos, los seguros, los sueldos, eso eroga una cantidad de gastos. Entonces, a la obra terminada, pues eso infla. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora se hace en serie, entonces toca, pues, para los almacenes, la calidad es irregular, ¿no? Porque hoy en día lo que es prima es cantidad, más no la calidad. Tú nos mencionabas en algún momento una diferencia entre un trabajo que era ya el, bueno, alrededor de la madera, ¿no? Uno que era concretamente madera y otro que era el MDF, creo. ¿Nos puedes aclarar un poquito de esas diferencias? Hoy en día lo que predomina es el trabajo en MDF, porque es un alto rendimiento, ¿no? La duración, pues, va, un mueble más o menos oscila por ahí en unos 3 años, mientras lo que es en carpintería, un mueble entamborado o hecho en madera y todas esas cosas en tripes, eso dura unos 40, 50, 70 años, ¿no? Depende de los pegantes, depende de las pinturas, ¿no? Pero más o menos estamos oscilando en unos 40 años duración de un mueble. Mientras que en MDF, pues, ¿por qué dura un mueble? Con mucho cuidado, unos 5 años. Y de estos personajes reconocidos dentro de la localidad por ese trabajo de la talla, por ejemplo, y demás, que nos... Y ya viene la ebanistería, que es muebles en, más que todo, predomina la talla. Y empezando que el que ebanista antiguo era el que empezaba a cortar la madera desde que venía el bloque a diseñar, tenía sus plantillas para hacer sus trazos, sus dibujos, ¿no? Y venía la labor de la talla. Ahí habían talladores que no necesitaban un toque de lija, sino que como salía de la talla, iba para pintura. Hoy en día, después vino el proceso de lija por cuestiones de rendimiento, más también fue desplazado el tallador, porque vinieron las máquinas talladoras en serie, que hay máquinas que en su momento hacían 6 tallas al mismo tiempo. Ya después vino unas máquinas que tallaban 12 y la última, que fueron 18 tallas que hacía una sola máquina al mismo tiempo. Entonces imagínense el desplazamiento de mano de obra, ¿no? Más sin embargo, la calidad entre lo que era un tallador, un artista, a esas máquinas, pues la diferencia es enorme, ¿no? Porque en eso siempre había que lijar, hay que rectificar, hay que hacerle algunas reformas pequeñas, ¿no? trasladándonos uno un poquito de la materia, ya no de la madera, en algún momento mencionamos también el trabajo de la forja. A mí me llamó mucho la atención esto de, más allá del uso instrumental, de necesito una reja pues como para cerrar mi casa y que no se me metan, ustedes mencionaban algo de una estética y un sentido de no sé, como de la armonía, de la proporción, la composición. ¿Qué tenemos de ese trabajo de la forja? Bueno, en la forja había los siguientes pasos. El cliente pedía, por decir, una reja. La quiero en X o tal estilo, ¿ya? Entonces el ornamentador hacía un bosquejo que se le podía hacer. Y de acuerdo a esos dibujos se aprobaba cuál era el trabajo más aceptable. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre eso, entonces venía a cortarse hierro, a hacerle unos trabajos en forja, que ahí era donde se le daba formas, ¿no? Que había que muchas veces había, se le hacían flores, había veces se le daba una espiral a la varilla, se le hacía unas puntas, todo a base de forja, ¿no? Carlos, ¿y hoy podemos ubicar algunos maestros o unos lugares donde todavía prime, bueno, prime no, exista como esta idea también de la forma que se le da? Ahorita hay unos talleres, son poquitos los que hay, que están a la vista, que están sobre la avenida QS y sobre el costado oriental. Hay uno que queda más o menos en la calle 65, entre calle 65 y calle 64. Hay como tres o cuatro forjas que son muy artesanales, unas calidades de trabajos también. Ahí predomina en una la sección de escaleras, que son muy artesanales y predomina la espiral en estas escaleras. La espiral, ¿no? Como esa que baja ahí por fuera de la casa. Eso. Ya. Sí. Ah. Bueno, pues entonces ahí ya quedamos picados con eso. Necesitamos ir a buscar a estos personajes. Sí, ese es el paso que tenemos pendientes con don Daniel para sacar el material que necesitamos anexar, ¿no? Y que es lo más urgente que tenemos. Ajá. Y ya para, de pronto, pues si el año entrante haya la oportunidad y podamos compartir con otros grupos, hacer recorridos de las localidades. Bueno. ¿No? Y también cada uno tratemos de programar sectores, porque es que cuando salimos se nos avecina tanto que dejamos todo. Lo más principal se nos queda por el camino. Bueno, pues acá ya quedamos picados con muchas ideas ahí para que cada cual lo vaya pensando. El próximo año seguramente una fase 2. E igual ahorita cada uno al final hacemos un... nos vamos a encontrar con las otras localidades, entonces podemos irnos concentrando en qué es lo que vamos a mostrar. Así que por hoy vamos a irnos con música. Así salí. Grande Metrópoli, 1, 2, 3.